Feliz día para todos, estamos comenzando el Café Mañanero, sobre todo feliz día con el fervor de los premios Oscar, felicidades a los ganadores. Entre tanto, en España, en el contexto de la actualidad, se conmemora el 20 aniversario de los atentados de Madrid, que recordemos dejaron cerca de 200 víctimas mortales. Nuestro recuerdo para siempre. Y siguiendo con los principales temas del día que estaremos abordando en el Café Mañanero, ya en lo que tiene que ver con inmigración, destacar que el gobierno, exactamente en el apartado de Juventud e Infancia, va a destinar 30 millones de euros para el traslado de menores no acompañados desde Ceuta y Canarias. Hoy estaremos recogiendo en el apartado del monólogo de actualidad reacciones de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, que se alinea con sus socios europeos en inmigración o seguridad para evitar fugas de voto a Vox ante las europeas. Coalición Canaria no quiere inmigrantes y está dispuesta a todo, incluso a ser menos nacionalista. Y a propósito, la ministra Sáenz reconoce que España necesita 250.000 inmigrantes al año para sostener las pensiones. Los temas que estaremos desarrollando en el Café Mañanero, del otro lado del Atlántico, destacan, por un lado, la situación de Haití, que se agrava. Encontramos reacciones desde el Vaticano. El Papa Francisco aseguró que sigue con preocupación y dolor la grave crisis que afecta a Haití y pidió la paz en el país. Entre tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ofreció para arreglar la crisis de seguridad en Haití con unas condiciones, la autorización estricta de la ONU. Por otra parte, encontramos también unas declaraciones muy polémicas, mejor dicho, unas palabras de Javier Milei a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué le parece si anulo los 14 millones de pesos que cobra usted de jubilación? De esa forma, el actual presidente desafía a la expresidenta tras una discusión en redes sobre salarios de su gabinete. Y en el apartado de entretenimiento, ya concretamente en lo deportivo, tenemos a Adolfo Jiménez del Río listo para dar cuenta de la actualidad tras el fin de semana, por cierto, muy activo en fútbol, la Liga Española de Fútbol, que ya está en cuenta regresiva, y también el ciclismo que calienta motores de cara a las tres grandes de Europa. Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la Liga Española, que en el día de ayer cerró su jornada dominical de la fecha 28 con tremendo partidazo entre el Betis y el Villarreal. Un Villarreal que ha recuperado sensaciones al vencer al Betis en su casa 2-3. Y el Real Madrid goleó misericordiamente al Celta de Vigo 4-0 y se ha hecho aún más líder de esta competición. Y en la Premier League tuvimos el gusto de ver al futbolista colombiano Luis Díaz, quien hizo y no hizo, porque hizo todo tipo de regates, regates que inclusive habíamos dejado de ver en la Premier League, pero tuvo tres opciones de gol que no convirtió. Continuamos con el ciclismo, porque ayer concluyó la París-Niza, y en donde Remco Evenepoel no pudo con los estadounidenses, y donde Egan Bernal terminó en la séptima posición, haciendo su mejor participación en la UCI World Tour después del accidente que sufrió. Y en la Tirreno Adriático, el que no perdonó fue Jonas Vingegaard, que demuestra que tiene ganas de ir este año por el Tour de Francia. Y tenemos más Verstappen, porque cada vez se complementa con su compañero, el mexicano Santiago Pérez, el Chico Pérez, para llevarse el podio. Y es que hicieron el 1-2 nuevamente en el Gran Premio de Arabia Saudita. Y el Indian Wells, en el Master 1000, los cuatro que encabezan el ATP, el ranking mundial del tenis mundial, están ganándose sus partidos sin ningún problema y ya están en la siguiente ronda. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Daniel Medvedev. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Más adelante estaremos con todos los detalles de la gala de los premios Oscar. Todavía se está celebrando precisamente en la ciudad de Los Ángeles, en los galardones más importantes de la industria cinematográfica. Y tenemos también para destacar, como es de costumbre, atención, esta es la cotización del euro respecto al dólar. Los principales indicadores económicos: el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. El viernes lo dejábamos a 1.08. Y el petróleo en el mercado internacional se cotiza a $81.85. Lo dejábamos en 83. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.305 puntos. Se mantiene al alza. Y un titular para destacar en el contexto de la economía: el gobierno lanza el Consejo de la Productividad con un mandato para analizar la inteligencia artificial. Del ámbito internacional, una ola de huelgas en el transporte sume a Alemania en el desconcierto. Esto es lo que tenemos para resaltar. También en breve estaremos compartiendo más actualidad con el ámbito de la asesoría. Estaremos con el personal de Maliter Abogados. Las noticias más importantes a nivel nacional, lo que pasa en el contexto de la política. ¿Qué es eso de la amnistía que se concretó? Mireya Company hoy precisamente nos va a estar compartiendo información sobre este particular para entender un poco más lo sucedido en el contexto de la política. Bueno, hay mucho para compartir definitivamente en el Café Mañanero, pero también tenemos, como no, la música, y aquí está una novedad por cuenta del caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, que viene con la mosca TCC. ¿Me recuerdan? De las gafas. Pues aquí está. Argentina y Puerto Rico unidos a través de la música. Todo casi loca, espera mi regreso como focas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto, nos amamos, nos odiamos, nos mareamos, para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Yo que siempre me estoy yendo con la musiquita, Dios me da y el amor me lo quita. Voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco. Voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Amanece que no es poco, ella loca, yo tan loco. Ojalá que en la próxima vida ella sea mi mujer. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos lleva por el camino de la intranquilidad. Ese te roba la paz, te roba la calma, que te altera el alma. Todos tenemos un amor de esos que nos hace sufrir y cantar esta canción. Ay, Gilberto querido, te lo digo yo. Si no te complica la vida, simplemente no es amor. No es amor. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor, un amor, un amor que nos complica, que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón, nos complica la vida. Con buena música empezamos el Café Mañanero. Qué bien. Todos tenemos un amor, Gilberto Santa Rosa y la Mosca TCC en el Café Mañanero para comenzar en la jornada. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de las noticias más importantes del día. También damos cuenta de lo que ocurre en el contexto de la inmigración. Y entramos entonces en detalles. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero, vamos entonces concretamente a dar cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Vamos recogiendo una serie de reacciones muy importantes de funcionarios del orden regional, nacional e incluso e internacional. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Elba Sainz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reconoció en el Senado que España necesita entre 200.000 y 250.000 inmigrantes anuales para mantener el estado de bienestar que tienen las pensiones entre sus capítulos más importantes. Sainz compareció en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado para explicar la política que piensa hacer en la presente legislatura. En su comparecencia, la ministra fue muy clara sobre la necesidad que tiene España en este sentido, la cifra entre 200 y 250 mil inmigrantes. La pregunta es, ¿cómo va a ser para incorporar esas 200 y 250 mil personas inmigrantes o trabajadores? ¿Qué políticas se van a aplicar? ¿Va a echar mano de los inmigrantes, de los 500 mil inmigrantes que se encontrarían en situación irregular ya en territorio español? ¿O va a abrir convenios con países de América Latina, de África, de Asia, para traer esa mano de obra? ¿Qué mecanismo va a emplear? Bueno, ese es precisamente uno de los temas que encontramos esta semana y que debe resolver la ministra o que debe resolver el gobierno en general. El diario Punto Es trae hoy una noticia también muy importante. Es un análisis concretamente. Resalta que a Coalición Canaria no le gusta la inmigración y que eso no es una novedad, y que la utiliza como arma electoral y de confrontación con sus adversarios, puntualmente contra el Partido Socialista. Eso tampoco es una novedad. Y dice que lo ha demostrado a lo largo de toda su existencia con sus reacciones ante las diversas crisis migratorias que se han producido en las Islas Canarias. Desde que tomó posesión el gobierno de Fernando Clavijo, que es el presidente de la Comunidad Canaria, a medias con el Partido Popular, apoyado desde La Gomera con o por Casimiro Curbelo, no han cesado los gestos contra los inmigrantes con el objetivo de quitárselos de encima, arguyendo la defensa de sus derechos o el drama de los centenares de muertos que se están produciendo en la ruta canaria, cuando lo que en realidad subyace es una posición de rechazo por una rivalidad electoral con fuerzas como Vox. Entonces, estamos encontrando aquí partidos políticos que están cambiando de posición, están cambiando de bandera, y qué triste que sea precisamente la inmigración de nuevo el caballito de batalla. Y el diario El País publicaba este domingo en su edición digital que el obispo César García Magán, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, bueno, recogía las declaraciones y destacaba que ha abandonado el tono amable para responder a los medios de comunicación cuando el pasado viernes por la tarde, durante una rueda de prensa, un periodista le ha preguntado sobre la posición de la Iglesia ante la inmigración en irregular y las acusaciones vertidas por el discurso de la ultraderecha de la alta criminalidad que genera. Y atención a sus palabras: no se puede hacer la ecuación inmigrante es igual a delincuente, es igual a ladrón. No. Dice el jerarca que las fronteras las hemos inventado los hombres, no las puso Dios. Y la frase quizás más importante que extraemos de esas declaraciones, repito, el representante de la Conferencia Episcopal Española, es que ha defendido el derecho fundamental de una persona a migrar en busca de una vida mejor. Nos quedamos entonces con estas declaraciones. Bien, que el jerarca de la Iglesia sensibilice a un sector de la sociedad con sus palabras, reflexiones sobre este particular. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar en el apartado de la inmigración. Luego levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Encontramos en primera instancia unas declaraciones de el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un presidente muy mediático que ha sido muy efectivo en materia de seguridad en su país, aunque lógicamente también deja críticas para las organizaciones no gubernamentales. Esas mismas organizaciones no gubernamentales callan cuando la delincuencia o otros sectores violan los derechos humanos. En todo caso, Bukele se ve arropado por los ciudadanos de su país. Recientemente lo reeligieron con una mayoría impresionante, arrolladora. Una demostración de que se está siendo respaldado por sus conciudadanos. Y como quiera que Haití está padeciendo de nuevo una crisis de seguridad. Ahora mismo no se sabe dónde está el primer ministro, es decir, el presidente de ese país. No podemos olvidar que en años anteriores, en 2001 concretamente, no, 2021, asesinaron a un presidente, Javier Moïse. Y está sumido en una enorme crisis. Este fin de semana Estados Unidos evacuó el personal de su embajada y así muchos países. Y ha aparecido la oferta entonces de Bukele, diciendo que él puede arreglar la situación y que para ello es necesario que el Consejo de Seguridad pues le autorice. Está entonces, por un lado, a la espera de la respuesta de la comunidad internacional, pero sería muy interesante que diga Bukele qué es concretamente lo que va a hacer, cuál es su plan, cuáles son las fuerzas que va a emplear. Ya sabemos que es efectivo contra las pandillas, pero una cosa es en El Salvador y otra muy distinta en Haití. Haití sufre una descomposición sociopolítica mayor. Entonces, el reto es alto, pero ahí está el ofrecimiento de un hombre que sabe combatir la criminalidad. Y vamos cerrando con Javier Milei, otro presidente polémico en América Latina. Encontramos hoy un rifirrafe con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escribía Cristina: ay, presidente, usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos y de las argentinas. Bueno, ya saben que ella, toda palabra que, todo lo que va pronunciando, emplea esto que un sector denomina lenguaje inclusivo. Admita que firmó, cobró. Bueno, ese era el tweet que publicaba Cristina Fernández de Kirchner. Y efectivamente se daba un aumento en los salarios. El caso es que Javier Milei le escribió: ¿qué le parece si anulo los 14.000 que cobra usted de jubilación? De esa forma ha desafiado entonces el actual presidente a Cristina Fernández de Kirchner, repito, tras una discusión en las redes sociales sobre salarios de su gabinete. Fernández de Kirchner cuestionó al actual mandatario por un decreto que aumenta el salario en un 48%. 48%. Ahí sigue entonces el rifirrafe. No es nada fácil lo que está pasando en Argentina, pero llegó dispuesto Javier Milei a recordar muchos beneficios de la clase política. Y aquí tiene quizás a la rival más importante en la política argentina. La polémica también, Cristina Fernández de Kirchner. Son cosas de políticos. ¿Quién es más mediático? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y en breve estaremos con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Igualmente estará Mireia Company. Daremos una mirada a la actualidad política en España a propósito de la amnistía. Y más adelante estaremos también abordando el tema de la inmigración. Sí, con Aliter Abogados. Estará con nosotros Roberto Quintero. Y es que este despacho tiene una alianza muy importante con Colombia, con el propósito de prestarles a sus usuarios un servicio transnacional. Aliter Abogados, experiencia y confianza. Momento para una breve pausa y ya regresamos.

Les invitamos a conocer la canción, la nueva canción de Diego Torres, cantautor argentino, Mejor que ayer. La vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Mejor que ayer. Diego Torres tiene una producción discográfica donde está invitando a artistas, colegas muy reconocidos en el contexto latinoamericano. Está haciendo una producción fantástica, esa especialmente dirigida a sus coleccionistas. Mejor que ayer ya está en el mercado. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero, 11 de marzo, una fecha un poco triste en la historia de España por lo de los atentados de hace 20 años. Hoy se recuerda lo que ocurrió en Madrid exactamente, atentados terroristas que dejaron cerca de 200 víctimas mortales, y hoy tendremos varios actos porque las víctimas no pueden quedar en el olvido. Siempre hay espacio para el debate de lo sobre lo que pasó aquel día. Pero lo que sí está claro, más allá de las posiciones políticas, es que marcó profundamente la historia de España. De manera que hoy nuestro recuerdo para las víctimas de el 11M, 11 de marzo, 20 años. Y avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte como todos los días el tema político del día. Aquí está con nosotros. En el tema político del día tenemos las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien aseguró en el día de ayer que puede ayudar a resolver la crisis violenta que vive Haití. Y es que requiere, según sus palabras, una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como otros apoyos importantes, empezando por el consentimiento del país anfitrión y que se cubran absolutamente todos los gastos de la misión. Es que esto fue lo que escribió Nayib Bukele en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter. Y es que Bukele respondió así a una publicación del influencer malasio Yanmi Lechong, en la que compartió fotos de violentas protestas en Haití, acompañadas del texto: Haití se ha derrumbado. Y es que el presidente de Haití ya no está en el país. Los puertos están oficialmente cerrados. Bandas de caníbales asedian el Palacio Nacional de Puerto Príncipe. Y es que esto ha dado pie para que el presidente salvadoreño, que es popular por su enfoque contra las pandillas y que ya fue reelegido para gobernar por 5 años más, haga esta propuesta. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿esta es la propuesta acorde para que un presidente de otro país entre a resolverle el problema a Haití en estos momentos de tan tremendo conflicto? Y también nos preguntamos: ¿o tomará otra decisión el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de evitar de que otro país entre a resolverle el problema a Haití? Y por último nos preguntamos: si logra dar este paso, el presidente salvadoreño podría estar convirtiéndose en un gran líder de Latinoamérica para resolver este tipo de conflictos. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, oferta no es que abunden en este sector, es la única que se ha escuchado. Por lo menos alguien se ofrece. Es un problema muy difícil el de Haití, pero ahí está Bukele. Y continuamos en el Café Mañanero con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, pues recordamos que están cumpliendo 20 años del aniversario del 11M. Entre otros de los aniversarios que se conmemoran el día de hoy, recordamos que hoy es el Día Mundial del Fontanero, y entre los aniversarios recordamos también y a su vez celebramos el cumpleaños número 46 del exjugador marfileño Didier Drogba, uno de los exjugadores de fútbol más importantes e influyentes de principios del siglo XXI, al igual que uno de los más reconocidos entrenadores en la actualidad, celebrando así y recordando lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Sí, hay mucho para destacar en el contexto de la actualidad. Tenemos por un lado los premios Oscar, que se han celebrado esta madrugada, o se han entregado esta madrugada. Felicitaciones a Oppenheimer. Se veía venir que iba a ganar y efectivamente no ha defraudado. Ha respondido al gran favoritismo que ya había suscitado. Entonces, vamos dando cuenta de que los galardones más importantes, los premios más importantes, se los ha llevado la gran producción. Hablamos de la edición número 96 de los premios más importantes de la Academia, que dejaron a la película Oppenheimer como la ganadora de la noche. El drama épico de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica se llevó el codiciado Oscar a mejor película. Mejor película. La gran favorita, sin duda alguna, de la noche. 13 nominaciones tenía en total y efectivamente se ha llevado un total de 7 galardones. Mejor director, mejor película, sin duda alguna, los premios más importantes. Compartimos el Café Mañanero y saludamos también a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las redes sociales. Les compartimos la información de el tema del día, sin duda alguna, los premios Oscar. En resumen, la super favorita, que tenía 13 nominaciones, Oppenheimer, se lleva 7. Entre estas, mejor película y mejor director. Felicitaciones a Christopher Nolan y todo su equipo, el cineasta británico cuya película arrasó en la temporada de galardones, venció entonces en la categoría en las categorías más importantes. Por cierto, en el apartado de película internacional, donde teníamos aspiraciones desde el ámbito español y latinoamericano con La Sociedad de la Nieve. Finalmente no se pudo. Ese galardón fue a parar a manos de Pobres Criaturas, del veterano Martín Scorsese. Pobres Criaturas. Bueno, y así vamos encontrando a una Emma Stone, por su parte, que se llevó el galardón a mejor actriz por su papel también precisamente en Pobres Criaturas. Felicidades para todos los ganadores. Es el tema del día. Y otro tema a destacar hoy es lo que marca el calendario: 11M, 20 aniversario de los atentados de Madrid, atentados terroristas que nos dejaron 193 víctimas mortales, cientos de heridos. Hoy varios actos en la capital española para conmemorar aquella fecha. Está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Un momento, Mireia, ahora sí te escucha el mundo entero. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, una fecha muy especial en el calendario, una fecha para recordar a las víctimas, ¿eh? Cada 11M en España se lleva a cabo una programación especial. Hoy, 20 aniversario. Sí, así es. Además, cuando ya tratas a las víctimas del terrorismo, yo he tenido la suerte de, durante toda mi vida, de tratar a muchas, y la verdad que lo que mejor les viene es ese reconocimiento de nos acordamos de vosotras, estamos con vosotras. Ese apoyo siempre va a ser fundamental para su plena recuperación, y la verdad es que es un orgullo que tras 20 años pues se puedan hacer estos actos conmemorativos recordando pues aquel trágico suceso. Recordemos, ocurrió en el metro de Madrid, en los metros, sí, bueno, en varias líneas de metro. Cayeron víctimas de España, de América Latina, del mundo. Fue un golpe durísimo a España por parte del terrorismo internacional, Al Qaeda concretamente. Desde aquí, humildemente, nuestro recuerdo. Continuando en el Café Mañanero, ya vamos a abordar también la actualidad política hoy en España. Se habla mucho de la amnistía. La semana anterior ya quedó sellada la amnistía concretamente para Carles Puigdemont y toda la cúpula de Junts, el partido político que tiene Pedro Sánchez. Ahora mismo en el poder son sus nuevos socios del gobierno. Llama la atención hoy el tema del terrorismo, que ha dejado una herida muy grande en la sociedad. Repito, hoy se conmemora el 20 aniversario de los atentados de Al Qaeda en Madrid. Pues la palabra terrorismo aparece en los acuerdos de el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y Junts por Cataluña, que es un partido independentista que tiene como adalid a Carles Puigdemont, el polémico Carles Puigdemont. Ya se firmó la amnistía contra viento y marea. Un principio se negó, pero los políticos, desafortunadamente, van cambiando, y esto no hay que disfrazarlo de ninguna manera. No es que la política sea dinámica, como muchas veces dicen, sino esto es mentira descarada, cinismo puro y duro. Lo que encontramos en este caso, porque Pedro Sánchez dijo en numerosas ocasiones que no habría amnistía y finalmente sí que la ha habido, y lo hacen argumentando que no, con esto se atiende a todos los sectores de la sociedad española, que es en nombre de la unión. Y la pregunta que nos hacemos es si esto se va a lograr, porque lo que persiste en el discurso de Junts por Cataluña y de Carles Puigdemont es que este es un paso más en su objetivo, en su propósito. Propósito. La amnistía era un objetivo. El propósito es la independencia de Cataluña. Así lo perciben. Entonces vemos una interpretación de este acuerdo por parte del gobierno, que es con el fin de lograr la unión, y por los lados de Junts por Cataluña, por los lados de los independentistas, simplemente es un paso más. Vamos a ver si qué margen le queda a Pedro Sánchez para negociar en este sentido. Y aquí sí quiero evidentemente, Mireya, que abordemos el tema, porque lo encontramos en esta tesitura. ¿Qué va a pasar? Y lógicamente, ¿cuál es el análisis en qué hace de estos acuerdos? Pues Jorge, así es. El pasado jueves ya salió de la Comisión de Justicia esta ley de la amnistía, y ya este jueves, el día 14 de marzo, es un día clave porque se le va a dar luz verde en el Congreso de los Diputados. Los siguientes pasos será que se envíe al Senado. Ya sabemos que allí va a ser la mayoría absoluta del PP la que mande. Sin embargo, ¿qué margen tienen de maniobra? Pues la verdad es que es muy poco. Lo único que van a poder hacer es retrasarla 2 meses. Ahí lo que se presupone, obviamente, es que van a poner esas trabas, van a hacer enmiendas. ¿Qué recurrirá? ¿Qué volverá al Congreso? El Congreso dirá que no y saldrá con el texto que actualmente tenemos. ¿Qué han puesto? Pues una de las claves que está, es una de las, aquí va a haber un poco de discrepancia, es que precisamente han puesto que cuando salga publicada en el BOE, al día siguiente ya tiene sus efectos. Aquí los tribunales van a tener un margen de 2 meses para interpretarla y ya poner los recursos que estimen y en su caso aplicarla. Aquí es donde pueden hacer pues cuestiones prejudiciales que se estima que van a hacer al Tribunal de Justicia Europeo, incluso ir al Tribunal Constitucional para ver cómo está esa constitucionalidad. Si entramos ahora en el análisis de esta ley, la verdad es que yo destacaría las interpretaciones, yo diría que son erróneas, por no decir que son mentira, que nos quieren hacer colar por parte de, ya sea del gobierno y de sus aliados. Porque, por una parte, nos está diciendo que esta ley la está avalando la Comisión de Venecia. No, esta ley no la avala la Comisión de Venecia. Si nosotros la leemos, obviamente, porque me la he leído, lo que nos está diciendo es que hace una enumeración de todos los países donde sí que está establecida, donde sí que pone que la amnistía está prevista en esas constituciones. Hace una enumeración de los países. España pone que España no la tiene. Y que, además, como es un tema tan controvertido, segunda pista que nos da, es que esto se tendría que llevar a cabo mediante la reforma constitucional. Entonces, si nos están diciendo que está avalada, con estas dos pistas que estamos dando, no está avalada por la Comisión de Venecia. Lo que nos está diciendo, porque es un órgano que no es europeo, por cierto, que es un órgano internacional, lo que nos está diciendo es que la amnistía se tendría que hacer mediante reforma constitucional. Así que en realidad es contradictorio. Entonces, a pesar de que lo ha aprobado el Partido Socialista con sus socios, no está del todo claro, y sobre todo con esos argumentos que presentan de que sería con una norma en el contexto europeo. Pero antes de entrar en más detalles, me gustaría saber, Mireya, ¿a quiénes concretamente beneficia esta amnistía? Pues fíjate, aquí también hay una problemática y una polémica, porque incluso esta Comisión de Venecia ya nos dice que la amnistía tiene que ser genérica. Sin embargo, aquí tenemos, yo llamaría como una amnistía de autor, que va dirigida específicamente a todos aquellos que hayan estado vinculadas con el proceso. O sea, fíjate, ya nos están dando desde organizaciones internacionales, incluso desde Europa, unas directrices de que tiene que ser genérica, y aquí ya la vemos que está establecida para todos aquellos que hayan estado vinculados con el proceso. Y vamos un poquito más allá, porque aquí ya se incluye lo que es el terrorismo y lo que es la malversación. Estrictamente nos están diciendo que ellos se han adaptado a esos estándares europeos. Bueno, pues yo no diría que se han adaptado exactamente a esos estándares europeos, sino que han hecho incluso otra interpretación. En el caso del terrorismo, lo que se está diciendo es que no son encajables en